Con la nueva plataforma FileMaker 14 puedes tener una experiencia completa en tu iPad, iPhone, el Mac, Windows y la red. En FileMaker celebran su 30 aniversario y ahora vamos a aprender a crear nuestra propia aplicación de negocio personalizada. Conectamos en Barcelona con Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker. Elena, bienvenida a Territory Mac. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Elena, tenemos que decir que se puede hacer todo esto con vuestra herramienta y sin conocimientos de programación. Sí, como bien dices, nosotros llevamos en este sector pues nada menos que 30 años, ¿no? Y bueno, pues quieras o no, durante todos estos años hemos aprendido cosas, ¿no? Y sobre todo nos ha dado experiencia y hemos hablado con muchas empresas, ¿no? Y esto pues nos ha hecho ver un poco cuáles son las necesidades que hoy en día pues muchas empresas, o la situación y retos que muchas empresas se encuentran hoy en día en su día a día, ¿no? Tienes la información totalmente dispersada en diferentes sitios, en hojas en papel o en diferentes aplicaciones que no se conectan entre ellas. Otros retos, otros problemas que suelen encontrarse empresas es que tienen muchos procesos muy, muy ineficientes, es decir, que son procesos necesarios, que son tareas que tienen que realizar, pero que esas tareas pues son muy manuales o muy intensivas en fuerza de trabajo y poco digitalizadas, ¿no? Otro reto que se suelen encontrar las empresas, o que hemos visto durante todo este tiempo, es que las empresas acaban teniendo dificultades para encontrar una tecnología que se adecue realmente a sus necesidades, o tienen tecnologías muy complejas que tienen largos periodos de programación, o tecnologías que quizás funcionan en un dispositivo pero no en otro, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos pensado que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no al revés, ¿no? Por eso creemos en una herramienta que sea fácil, como tú dices, de programar, que no necesites ser un genio de la informática o de la programación para poder crear tus propias aplicaciones de negocio, pero también que sea una herramienta que en un breve periodo de tiempo puedas ver un retorno de la inversión, ¿no? De nada sirve de tener una herramienta que estás continuamente programando sin ver los resultados, y que todo ese tiempo en el que estás programando realmente estás perdiendo dinero, ¿no? Entonces, esa es nuestra filosofía, y todas las versiones que hemos ido sacando han ido un poco hacia esa dirección, hacer más fácil el crear tus propias aplicaciones de negocio. Además, bueno, podemos importar hojas de cálculo fácilmente a FileMaker Pro. ¿Cómo lo podemos hacer? Quizás no me vas a creer, pero lo puedes hacer simplemente, y esto os lo puedo demostrar en cualquier momento, arrastrando la hoja de Excel sobre el icono de FileMaker. Y además en Windows o Mac, ¿eh? Sabéis que FileMaker es totalmente multiplataforma y funciona exactamente igual en los dos sistemas operativos. Cogéis vuestra hoja de Excel. Normalmente, desgraciadamente, muchísimas empresas trabajan con hojas de cálculo como bases de datos, y yo soy la primera fan, digamos, de las hojas de cálculo para cuando necesitas una hoja de cálculo. Eso es evidente, ¿no? Es la mejor herramienta cuando necesitas una hoja de cálculo. Pero muchísimas empresas y muchísimos procesos dentro de las empresas están trabajando con hojas de cálculo que desgraciadamente no les aportan esa productividad que necesitan, ¿no? Acabas duplicando datos, enviándote la hoja de cálculo para arriba, para abajo, punto final 1, punto final 2. Seguro que muchísimas oyentes se sentirían identificados con eso, y ya no sabes cuál es la final, cuál es la real, cuál es la modificada. Y muchísimos procesos, y procesos importantes dentro de las empresas, están basados en una hoja de cálculo, ¿no? Una hoja de cálculo no te puede responder según qué preguntas, no te puede responder cuánta facturación seguramente o en qué meses o en qué facturación te ha hecho tal cliente, o cuáles son tus mejores clientes en un clic, ¿no? Seguramente tendrás que hacer bastantes cosas para que te responda esta pregunta, ¿no? Por poneros un ejemplo. Entonces, nosotros hemos pensado que, como la mayoría de personas o de departamentos están funcionando así, qué mejor que hacerlo fácil para transformarlo hacia nuestra herramienta, ¿no? Entonces, como te digo, simplemente cogiendo la información que tenéis estructurada en una hoja de cálculo, la arrastráis sobre el icono, y lo que hace FileMaker es crearte un campo para cada columna que tienes en tu hoja de Excel, ¿no? Por ejemplo, si tienes nombre, apellido, empresa, teléfono, ciudad, lo que hace es crearte cada uno de esos campos y crearte ya una base de datos en este momento, porque evidentemente no hay relaciones, no hay programación, estamos simplemente transformando estos datos a una base de datos, pero ya tienes la herramienta hecha, ya tienes una base de datos que además es extendible, digamos, fácilmente a web y a iPad, y que a partir de aquí, pues tú, en vez de gestionar esos datos que estabas haciendo con la hoja de cálculo, puedes hacer muchísimas cosas más teniendo esta información en FileMaker. Y además, la ventaja es que no tienes que teclear absolutamente ningún tipo de información. Esta información se traspasa automáticamente. Por lo tanto, el rendimiento es inmediato. Además, podemos crear una interfaz de usuario, gestionar campos, vincular logotipos, material multimedia. Sí, aquí realmente, y los oyentes que conozcan FileMaker de hace años, yo hace, bueno, desde la versión 6 que trabajo y bueno, han pasado pues 11 años que evidentemente el sector tecnológico ha cambiado mucho y no nada que ver, ¿no? Desde hace 10 años. Y si ahora miras en la evolución de FileMaker, ha ido mucho hacia aquí, ¿no? Hacia el diseño, porque hoy en día la gente está acostumbrada a trabajar en aplicaciones móviles que son de un diseño exquisito, ¿no? En general. Entonces, ahora ves tú y dale una solución gris, fea, y dile a tu equipo de trabajo que se ponga a trabajar con esto, ¿no? Pues normalmente los empleados, los trabajadores, van a presentar reticencias, van a presentar resistencia, ¿no? Porque es una herramienta pues que no les entra por la vista. El mercado ha cambiado, la gente quiere cosas visuales, atractivas, y siempre hemos creído en FileMaker que una solución de negocio profesional no tiene que estar reñida con el diseño, ¿no? No tiene por qué ser fea. ¿Por qué? Entonces, nosotros hemos incorporado muchísimas herramientas hacia esto, ¿no? Eso no significa que todo el mundo que cree aplicaciones FileMaker de móviles o web o para escritorio tenga que tener ni buen gusto ni ser diseñador, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos? Pues vamos a aplicar toda una serie de temas incorporados que los usuarios que quieran diseñar sus propios temas, sus colores, sus degradados, pues que lo hagan y perfecto. Pero aquellos que quizás pues no están tan cómodos en este sector del diseño o pues mira, todos no tenemos la gracia, digamos, de tener un buen gusto, ¿no? Pues que no se vean limitados, ¿no? Entonces, hay 16 temas incorporados con el FileMaker 14 que simplemente es aplicarlos y FileMaker te los transforma. Hay algunos que están pensados para funcionar en escritorio y hay otros que están específicamente diseñados para el iPad y para web, ¿no? Y eso no significa que simplemente sea más grande y ya está, ¿no? Porque pensamos que trabajar con el clic del ratón no es lo mismo que trabajar con el dedo, ¿no? Pero esto no solo se limita a que hagamos el campo más grande, sino que nosotros hemos seguido las guías de diseño de interfaz de Apple y además de que sí es verdad que son más grandes los campos y los tipos de letra, pero también se piensa en que, bueno, pues que no tengas que desplazarte, que esté todo en una pantalla en lo mismo, y tenemos toda una serie de documentación que puede ayudar a los usuarios y programadores a crear soluciones visuales, atractivas y con muy poquito esfuerzo, que para el usuario pues que le guste trabajar con ellas y al final que lo usen, que es lo que estamos buscando todos, ¿no? Y además, atentos, porque podemos compartir nuestras soluciones de FileMaker con los empleados móviles para que puedan acceder a todos estos datos, ¿eh? Sí, esa es una novedad. De hecho, tenemos una tecnología exclusivamente de FileMaker, que es el FileMaker Web Direct, que lo que permite es que tu solución FileMaker, tu app de escritorio o de iPad, la puedas publicar en la web, ¿vale? Al final, detrás, para entrar un pelín en temas técnicos que tampoco quiero entrar, realmente estos temas de diseño que te comentaba antes son CSS, y entonces el FileMaker lo que te hace es transformártelo en un HTML. Esto es innovador totalmente en el sentido de que con la misma herramienta, con el mismo conocimiento de programación, tú puedes hacer soluciones web y puedes hacer soluciones para iPad y iPhone, ¿no? Además de las de escritorio, ¿no? Solo con una única tecnología, con un único conocimiento, ¿no? Normalmente, para cualquier programador, cualquier desarrollador, para hacer esto debería conocer pues las tecnologías web de PHP o HTML, saber código, conocer ese código, y además no es fácil, o sea que hay que aprenderlo. Y luego, para hacer las aplicaciones en móvil, debería conocerlo, pues Xcode o etcétera, etcétera, ¿no? Los lenguajes de programación para esto. por eso digo innovador, porque con la misma herramienta tú ya no necesitas tener esos conocimientos técnicos, sino que FileMaker, por ejemplo, como decías ahora con la web, te lo publica en la web directamente y cualquier persona con un navegador accede a esa base de datos, evidentemente con la protección y seguridad que el programador o el usuario le haya dado a esta solución, ¿no? Evidentemente no vamos a publicar los datos de críticos de la empresa sin seguridad, sino que tienen unos protocolos de seguridad de SSL, de encriptación de datos, tanto en el iPad como en la web, ¿no? Porque evidentemente pues cualquier persona, si pierde un iPad o lo que sea, hay que tener todo esto bien cerrado. Pero cualquier persona desde un navegador puede acceder y cualquier persona que cree su aplicación en FileMaker puede subirla a la web y dar acceso pues a sus clientes, por ejemplo, a sus proveedores. Hay muchísimas implementaciones hechas con esto y que no hace falta que aprendas nada de programación. Y una de las novedades de esta última versión es que hasta ahora esto era solo para navegadores de ordenador. Pero ahora, con la FileMaker 14, las novedades es que ese WebDirect funciona también en navegadores móviles, de tabletas. Es decir, que ahora pues cualquier persona con una tableta de última generación, no estamos hablando de las primeras tabletas, sino porque de las tabletas ahora últimas, pueden trabajar, acceder desde un navegador web sin instalar nada y consultar sus datos, trabajar, actualizar la información, lo que sea conveniente en cada uno de sus procesos, ¿no? Para poner un ejemplo, podemos decir que gracias a las herramientas de FileMaker pues podemos gestionar los contratos de cada cliente, las firmas, hacer un seguimiento eficaz de todos los clientes, gestionar órdenes de trabajo y mucho más, ¿eh? Sí, de hecho, esto es una pregunta muy habitual que nuestros clientes nos preguntan y nos dicen, ¿no? ¿Qué puedo hacer con FileMaker? Y claro, lo que quieras, ¿no? Es una herramienta que está hecha para que tú te la adaptes a lo que tú necesitas. De hecho, en el mercado hay muchísimas herramientas cerradas para hacer facturas o para hacer nóminas o para hacer contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas están ahí, están hechas y están cerradas. Nosotros tenemos otra filosofía, creemos lo que te decía al principio, de que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Entonces, hay muchísimas situaciones en que no encuentras una solución hecha o te la quieres hacer como tú quieres, ¿no? Porque es tu empresa y quieres trabajar como tú quieres. Puedes hacer cualquier tarea, cualquier proceso, lo puedes hacer con FileMaker. Normalmente el principal problema es tener las ideas claras y saber lo que quieres. Pero una vez tienes esto, que no es fácil, se dice rápido, pero muchas veces hay que pensar bien qué es lo que quieres hacer. Y también plantear a las empresas de pensar en grande, ¿no? Es decir, decir, bueno, piensa lo que quieres hacer. Luego, si no puedes llegar a todo, pues ya te conformarás con una parte de mejora. Pero piensa en general, en global, porque también de esa manera tú puedes crear tu propia aplicación pensando en las siguientes fases de implementación, ¿no? Muchas veces con el tema de la movilidad, por ejemplo, cuando visitamos clientes o clientes nos llaman y dicen, bueno, es que esto de la movilidad lo veo más a largo plazo. Bueno, pero plantéatelo ahora, aunque no lo hagas, pero que desarrolla tu solución ya pensando en esto, porque entonces mañana esa aplicación ya te va a servir, simplemente tienes que extenderla, no tienes que empezar de nuevo y hay muchísimo gasto de dinero en tecnología totalmente ineficiente o software que se queda ahí en cajones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una solución CRM que es totalmente gratuita, en el que tú puedes ver, digamos, pues tus facturas pendientes de cobrar, las que has cobrado, los presupuestos que tienes por aprobar, puedes ver, tienes gráficos incorporados con lo que puedes ver cuáles son tus mejores clientes, cuál ha sido la facturación mensual, etcétera, etcétera. Y es una herramienta que nosotros ponemos gratuitamente para todas las empresas, que además es compatible con web y con iPad, y iPhone, evidentemente, y que es algo que además tiene toda la programación abierta y cualquier persona pues puede cogerla y seguir adaptando o personalizarse ese CRM, por ejemplo, a partir de esa solución inicial, ¿no? O sea, digamos que nosotros ponemos la tecnología y luego las necesidades y el conocimiento pues lo pone cada uno de los usuarios o de desarrolladores, ¿no? Como se quiera. Pues Elena, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac, hablándonos de las oportunidades de crear buenas aplicaciones a través de la plataforma FileMaker para nuestro negocio. Muchísimas gracias a vosotros y nada, un saludo a todos los oyentes y cualquier cosa, sabéis que tenéis más información en nuestra página web filemaker.com/es o en nuestras redes sociales. Un abrazo a todos y que vaya muy bien. Sintonizas Territory Mac.